de iniciar este tema, en la que se proponía que como parte de este foro nos pudiéramos sumar a esta propuesta, pero quedó a nivel de pregunta, ¿no?, como para la plenaria. Y también ya en la revisión un poquito más a detalle, nosotros hicimos algunas pequeñas aportaciones que quisiéramos que también se reflejaran en esta declaratoria. Nada más voy a leer las que se incluyeron. Por ejemplo... ¿Lo estás recogiendo, por favor? Sí, por ejemplo, en el número 2 de la declaratoria sobre seguridad hídrica, participación social y legalidad, en el punto número 2, que habla sobre que los gobiernos federales, estatales y municipales sean transparentes y tengan apego a la legalidad, ahí nosotros quisiéramos incluir el manejo de los fideicomisos metropolitanos. Por ejemplo, el fideicomiso 1928, ¿no?, que es, hay una total opacidad sobre estos recursos multimillonarios. Después, en la serie de proyectos que se están, en la que se está exigiendo, en la que se está solicitando que sea restaurado el Estado de Derecho, en el punto número 3, al final quisiéramos incluir como inciso Q o como lo que siga, porque está por letras ahí, en el inciso Q, que se pudiera buscar la derogación de las modificaciones a la nueva ley del agua del Estado de México, que permiten la privatización de los servicios de agua potable, que hoy son manejados por sistemas independientes y por organismos prestadores del gobierno. Quiere decir que esta ley está permitiendo que los sistemas autónomos, si no funcionan, se lo maneje el gobierno estatal en el Estado de México, el gobierno de Peña Nieto. También en el punto número 7, ahí en donde dice sobre el manejo sustentable de los recursos, incluso ya lo pusimos también en la mesa, pero queremos que aquí también se incluye en este manifiesto, que quede muy explícito, que el manejo comunitario del agua es la mejor forma de ejercer el derecho humano al agua y al saneamiento. O sea, solamente la forma más natural de poder acceder a este derecho es a través del manejo comunitario. Después, en el punto número 8, ahí nosotros queremos incluir, este es sobre los pozos y la Comisión Nacional y los estudios que se hacen. En el punto número 8, ahí queremos incluir el no al cambio de uso de pozos en acuíferos sobreexplotados, que es lo que está permitiendo la Conagua actualmente. Hay 800% de acuíferos, de un acuífero sobreexplotado, y todavía les siguen autorizando más cambios y más pozos, ¿no? Entonces, por eso queremos incluir esto. Y al final, también propuesta del número 14 de toda la numeración, que se ponga muy claramente el no a las obras de trasvases de cuencas. Creo que no se mencionó en ningún lado, es nuestra aportación. Y en el número 15, otra propuesta, no a la minería en todo el país, ¿no?, como ya se explicó en la mesa, ¿no? Gracias. Eso sería todo. Gracias. Sobre este documento, ¿habría alguna otra aportación o sugerencia? Un momento, ahorita le pasamos la palabra allá atrás, el micrófono, perdón. la palabra. El micrófono. ¿Quién? Tiene la palabra ya, compañero. Me resulta un poco extraño esta última propuesta, porque yo trabajé mi tesis doctoral 7 años en el Colegio de México sobre minería. Y entonces, conozco un poco el proceso de la amalgamación de fuego, de la amalgamación de fuego hasta la de cianuro y los últimos procedimientos. Y me parece muy grave que se diga eso, porque tengo la idea que en Guerrero, el modelo que presentó Alemán para el turismo, para vender nuestros paisajes como botes de cerveza, totalmente incorporado a todos los hoteles, sobre todo más caros, sobre todo de Estados Unidos, creyendo que el modelo de turismo es el que nos salva, me parece que es un error. Hace más de 60 años es un modelo totalmente equivocado. Yo quisiera discutirlo con muchos economistas, sociólogos, con toda la gente que sea necesario, porque ese ha sido parte del fracaso, porque los modelos de desarrollo hacia turismo crean una serie de errores colaterales gravísimos. Pero lo que se dice de minería, me parece bien que lo de cielo abierto se plantee como un peligro, porque es más fácil el envenenamiento de las aguas, la contaminación en todos los medios, en el aire, en el agua y en otras formas. No podemos plantearnos prohibir la minería. Cuando yo conozco que en Guerrero hay más de 800 minerales, inclusive 7 tipos de mármoles, mica para hacer naves espaciales, piedras preciosas que están en los códices del siglo XVI, una enorme cantidad de riqueza en el subsuelo mexicano y guerrerense, es no a la minería, implica no conocer la potencialidad que tiene eso para los 200 millones que vamos a hacer en el país dentro de unos 50 años o tal vez menos. Entonces, decir no a la minería me parece que es desconocer las potencialidades que tienen nuestros recursos minerales, como los bosques y otras cosas, y el agua que yo digo que está en nuestro suelo, que es mucho más rica que el petróleo. Mi único planteamiento es que no se diga así a secas, no a la minería, sino que hay que estudiar cómo hacer que los recursos minerales sean para el pueblo, para las comunidades, para el país, y no nomás que las manejen las transnacionales como las que están aquí de oro, que van a sacar 2 toneladas de oro en Mezquital, y nosotros no tenemos dinero en la universidad porque no tenemos nada. No, vamos a tener como 300 millones de deudas al final del año. Entonces yo lo que planteo es que hay que ser más cuidadosos con eso y plantear una alternativa de explotación minerales, de explotación de los recursos no metálicos y otros recursos, con las aguas termales, que aquí no se ha dicho, aguas sulfurosas y otras cosas, para que no sea un planteamiento tan unilateral. Muchas gracias. No es tan sencillo eso, ¿no? Muchas gracias por su sugerencia. Hay otras personas que piden la palabra sobre esto. Yo les pido su prudencia. No es que vayamos a abrir otro debate aquí. Por supuesto, si hay opiniones divergentes sobre un tema, no se preocupen ustedes, así lo tomará la edición de las conclusiones de este evento. Hay unas opiniones en ese sentido y hay otras opiniones en este otro. Si no, vamos a perder nada y vamos a recoger todo en lo que se refiere al evento. Si una organización en particular tiene otro punto de vista, pues con todo respeto y habrá que discutirlo en el futuro, pero no ahorita en este momento de clausura de esta reunión. Entonces, en ese sentido, tómenlo, por favor, con esa prudencia y vamos a darle la palabra a las personas que la pidieron. Acá abajo, por favor, un momentito. Sí, aquí abajo hay 2 personas. La compañera y luego aquí el compañero. Bueno, sobre este documento, yo también veía que faltaba mucho énfasis en la problemática minera. Sin embargo, creo que la mesa recogió bastante bien en sus conclusiones, fue bastante explícita en cómo sí podría ser lo de la minería, ¿no? Entonces, creo que ahí tendremos un reto de cómo articular lo que salió mero de este foro con la propuesta de aquí. El otro asunto que no veo aquí reflejado ni en las mesas es algo que salió el primer día de este foro sobre el asunto de los subsidios a las empresas, ¿no? Y el agua cara para el pueblo y barata para las empresas, ¿no? Tipo Coca-Cola, o sea, justamente que se instalan, se veía muy bien en la película de Veracruz, ¿no? Cómo se instalan donde precisamente están las fuentes de agua, ¿no? Yo creo que habría que incluir algo al respecto de un cambio en las políticas públicas de o sea, incluso retomar lo que David Barkin planteó, ¿no? De la necesidad de crear una nueva cultura del agua, obviamente saliendo de este foro, pues basada en el conocimiento comunitario del manejo del agua, etcétera, ¿no? Entonces, esos dos puntos, retomarlos, no sé si en un aspecto más general además, digamos, de las mesas, ¿no? Y pues ver si se puede incluir a esto, en fin. Gracias, acá adelante, por favor. Bueno, atendiendo al exhorto de no al debate, tan solo me permitiría referir que ayer los compañeros de Costa Rica nos dieron muy buena pista. Es tan sencillo como decir no a la minería, sí al agua, ¿sí? Entonces, Álvaro, te sugiero que te remitas a todo lo que estuvimos discutiendo. Vamos a tener las memorias. Y yo como geólogo te puedo decir que a mí ya no me venden esos chicles. Sí, mejor que no se haga diálogo. Digo, que sí se haga, pero ya ahorita después, ¿no? Por favor, recojamos para lo que es el testimonial. Aquí, por favor. Aquí había pedido primero la palabra, compañero. Después, otra persona. Un momentito. Claro que este documento es un documento de que te adhieres o no te adhieres al documento, pero yo haría una humilde sugerencia de que esto hay que hacerlo más resumido, como una declaratoria en donde se va a publicar tantas páginas, quién las va a leer y si no se va a leer, qué valor va a tener. Entonces, yo sí haría una sugerencia para que se haga una sugerencia a toda esta gente que ya lo firmó, que se busque una comisión que haga un documento que sea, dejando este si quieren, con todas las adiciones que lo van a hacer de otra página más grande por lo pronto, que se haga un resumen lo suficientemente impactante como para que tenga el impacto de una declaratoria, ¿no? ¿Qué es lo importante? Ahora, sobre el debate de la minería, yo entendí a Jacobo que dijo no a la minería en los términos en los que se dijo ayer, pero los términos que se dijo ayer no se habló de no a la minería. Yo creo que si sacamos una declaración de no a la minería, va a haber mucha gente, como el profesor, que va a decir, oigan, ¿de dónde nos consultaron? Es una minería con respeto al artículo 27, o sea, no regalarla a las transnacionales que la están extrayendo, con apego a las leyes del trabajo, protección al empleo, tal, protección al medio ambiente, etcétera. Esas cosas sí se quedaron. Porque si decimos tajantemente no a la minería, pero esa no era la intención de Jacobo, porque yo vi que subrayó en términos de lo que discutimos ayer, que es estas cosas que estamos diciendo. Porque en efecto, pues es una riqueza como el petróleo, que también el petróleo está destruyendo el país, ¿no? Pero porque está mal explotado, pero podríamos hacerlo bien también. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Perdón, querida Estupio. Ya, ok, muy bien. Si no hubiera otra, ya habrá, muy bien. Entonces, pues recogemos también estas sugerencias, se las haremos llegar fraternalmente a los compañeros de allá de Michoacán. Y en todo caso, cada quien, pues como ellos mismos se invitaron, es muy buena esta última de que hagan algo más sintético, etcétera. Pero sobre todo, consideren lo que está abierta a seguirse transformando. Es un documento que se sigue transformando. hace 2 años, cuando aquí en esta misma universidad se planteó lo de la declaración de Chilpancingo de 2009 sobre este mismo tema de manejo comunitario del agua, se llegó a una conclusión muy parecida y se llegó a un documento que se puede leer, como usted lo puede ver aquí en la pared, en una página. Se consensó con toda la gente que estuvo aquí y sigue ganando adherentes, en el sentido de que la gente que lo ve sintético y claro, pues sigue avanzando. Solo que no quisimos dejar de compartir este otro esfuerzo para ir sumando un poco más de arroyos que se hagan río. No nada más en ese sentido era la invitación, pero creo que ya estamos, si no hay más que una más, cerraremos con ella esta siguiente parte. Yo creo que hay que ubicarnos históricamente. Acerca de esto de por qué nos reunimos aquí y metimos el tema de la minería, tuvimos 2 foros anteriores donde no se tocó ese tema. Actualmente es emergente totalmente, no lo estamos obviando. Invitamos a todas las dependencias involucradas, economía, Semarén, etcétera, etcétera, pero no tenemos su presencia real. Bueno, ¿a qué es a lo que tenemos que llegar? Hace 30 años se inició la lucha contra la central nuclear y todo el mundo decía, uy, qué cosa tan pavorosa, están ustedes metidos en el mito de que no hay que alborotar el átomo, ¿sí? Entonces, actualmente no es que hay que ponerle la cruz a la minería. Simple y sencillamente, aquí se plasmó ahí que primero debe tener el enfoque de la decisión autónoma de los pueblos y de sus territorios, debe tener el enfoque de la defensa de sus comunidades, porque si una minería viene a desarmar una comunidad, hace más daño que los mismos contaminantes, ¿no? Y tercero, si no se le involucra en el enfoque de cuencas, que sabemos que a lo mejor a una comunidad no le va a hacer tanto daño como a la que está más abajo, pues entonces no estamos bien ubicados. Decimos, ahorita suena medio intrépido eso de no a la minería, de aquí a 5 o 10 años vamos a ver que nos va a sonar igualito que como antes el no a Laguna Verde, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues ahorita ya con Japón, con el desastre de las centrales nucleares, yo creo que a nadie le queda duda de que la alternativa nuclear ya dejó de funcionar. Bueno, pues dentro de unos 5 o 10 años la alternativa de la minería va a ser completamente basura. Muchas gracias, compañero. ¿Les parece? Hay un ánimo, pero insisto, no de debate. Si tiene una sugerencia adicional, la vamos a recoger y vamos a cerrar ya el punto. Por favor, compañero. Hay 2 sugerencias. Con ellas vamos a cerrar. ¿Ya? ¿Hay alguna otra? ¿No? Con esas 2. Ya. Disculpen, vamos avanzando. Es decir, no es un debate, no estamos en Morelia. Ese documento seguirá discutiéndose. No se preocupen. Simplemente para pedir disculpa a todos los compañeros que participaron en este evento. Yo no conozco con lo que ha pasado aquí y desgraciadamente mi participación obedece a una síntesis que no está de acuerdo porque no conoce parte de mi ignorancia y pido disculpa. Pero sí quisiera que con mucha serenidad se analizara el problema con más rigor, con más sensatez. Efectivamente, yo lo que estoy planteando no es un chisme. Sé que hay agua debajo de este guerrero. Sé que hay petróleo y sé que hay otras cosas, pero debemos plantearlo a nivel global. El agua no viene sola. Está mezclada con toda la geología, con todas las plataformas de Guerrero, con todo el país. Entonces hay que mirar las cosas en forma global, ¿no? Muchísimas. Nada más quisiera pedir disculpas porque yo no sentí el espíritu, porque no estuve aquí y pido disculpas por eso. Muchas gracias. No quiero ignorar lo que dijeron aquí, al contrario, los voy a leer con cuidado. Y si puedo hacer mis comentarios en la prensa y que me contesten, porque yo creo que es necesario el debate. A mí no me gustan los congresos chocolateros, donde la gente discute, se va, tiene su constancia y no le importa lo que está pasando. Yo quisiera el debate porque son las ideas las que deben fijar en esta universidad y en cualquier medio académico donde se discutan cosas serias como el agua. Entonces vamos a recoger una última aportación y vamos a cerrar el punto. Definitivamente que hay una controversia. Coincido plenamente con ambas partes y voy a decir, definitivamente el agua es un recurso que proyectado al futuro es posible que tenga más valor que cualquier otro recurso y que desde el punto de vista social, económico, ambiental va a repuntar por los posibles conflictos que ya vemos. Sin embargo, quiero reconocer que nuestro estado tiene una tradición de minería desde siempre, desde tiempos prehispánicos. Y había un principio que estaba aquí anteriormente en la mesa, creo que segunda, donde decía que una alternativa es el aprovechamiento artesanal, el que respetara los derechos de las comunidades, el que fuera sustentable. Quisiera pensar que aquí es esa minería, se rechaza la minería la que es la que beneficia a las corporaciones extranjeras o nacionales con fines muy particulares, etcétera. Considero que sí hay un potencial que se tiene que aprovechar, pero es más bien, insisto, en la forma de proponerlo, cómo hacerlo. Tiene que haber una forma de hacerlo. Y si no la hay, pues definitivamente no a la minería. Muchísimas gracias, compañero. Como les decíamos, recogeremos todas estas últimas aportaciones para continuar el debate. Y si recogimos todo esto, en efecto, es para hacer gala del espíritu que muy amablemente nos permite esta universidad para recogerlo en este debate que pues engalana este momento final de este evento. Se los agradecemos mucho todas sus aportaciones y los...